Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, una vez más en un análisis, ahora el de la 124. Y bueno, primero que nada quiero darle la bienvenida a la primera mujer que va a escribir para The Sun México. Ella es Skate Girl. Y bueno, les voy a pedir a todos que la ayuden en lo más que puedan para que se sienta a gusto trabajando entre nosotros. Y obviamente, bueno, pues el respeto que no hay por qué decirlo ni destacarlo, ¿no? Eso es más que evidente. Bueno, dicho esto, también quisiera hablar sobre la cuestión de la disciplina o del orden o de la conducta fuera de Son México, ¿no? Nosotros somos, por decirlo de una forma, personajes públicos, porque estamos dando la cara cada 15 días a través de una publicación. Y eso hace que todo lo que digamos en un foro, en un GB, en el Messenger o en cualquier foro externo pueda ser utilizado con fines inmolestos, nefastos o solo por fastidiar o por jugar una broma. Entonces, les voy a pedir a todos, por favor, una vez más, que no se ensarten en ningún tipo de discusión, ningún alegato, cuiden sus comentarios. No tomen partidos. Esto no quiere decir que no sean leales a un amigo, a algún grupo, en fin. Esto quiere decir que ustedes, antes de poder emitir una opinión, tienen que estar muy seguros de lo que están diciendo. Y ha habido comentarios últimamente que evidentemente no tienen la seguridad de lo que están diciendo. Y obviamente apoyar una cuestión sin tener conocimiento pleno, los pone en la orilla del hilo, ¿no? En la orilla de la navaja. No con The Sun México, pero sí a la opinión pública, porque cualquiera puede tomar sus aseveraciones o sus comentarios para fastidiarlos. Y yo no quiero tener ningún problema, porque ya bastantes problemas tenemos para poder organizar la publicación y poder ir resolviendo las cuestiones técnicas que se nos van presentando, ¿no? Entonces, no me gustaría seguir perdiendo gente por cuestiones disciplinarias, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos entonces a hablar del tema de las entregas, que está estipulado en el planning y viene acá debajo en la parte escrita. Está definido el horario que debe ser entregado, y después de ese horario, bueno, obviamente se va a sancionar en esta edición 124. Hice algunos descuentos de puntos, debieron haber sido más en algunos casos, pero estoy considerando que, bueno, que probablemente no tenían toda la información necesaria para poder resolver el problema. Algunos hicieron un intento por salir adelante a pesar de las dificultades que se les presentaron, en fin. Pero el descuento lo estoy aplicando porque todas esas cosas que sucedieron se podían haber previsto, podían haber sido comentadas antes y y no se hicieron, ¿no? Entonces, esa es la razón del descuento. Y bueno, espero que en lo sucesivo podamos tener mayor comunicación. Si no van a poder hacer algo, si van a formatear su máquina, si se quedaron sin luz y lo que sea, en este mismo mail les estoy poniendo la dirección de internet mediante la cual me pueden enviar un mensaje de texto al celular. Pueden dejar un mensaje en mi GB. Si no tienen computadora, se pueden ir a un ciber y desde ahí mandar un mensaje. Pueden mandar un mail, pueden pedirle a un amigo que traiga un iPod o un BlackBerry, o alguien que tenga una notebook en su casa y pedirle, oye, mándale un mail a este güey para que me tome en cuenta. En fin, pueden hacer un montón de cosas. Entonces, el no poder comunicarse para avisar que no pueden o que no tienen equipos o que tienen una dificultad, prácticamente ya en esta era no es excusa, ¿no? Uno se puede comunicar en cualquier momento. Por eso es que no, la falta de un aviso oportuno no la considero como un paliativo para los incumplimientos, ¿no? como tampoco puede ser una excusa o un argumento el hecho de que alguien a quien van a entrevistar o que tiene que entregarles algo para mostrar en la revista no se los haya entregado y entonces ustedes no pueden hasta que él no. No, no, no. Esto es entrar en un lío que no termina y que además el responsable ni siquiera es un reportero, es otro, que no sabemos quién es y que ni siquiera está obligado con la revista. Eso no va más. Tengan un plan B si están esperando una entrevista, un material, una foto, una entrevista, un lo que sea, y saben que puede ser que no se los den a tiempo, entonces tengan un plan B para que lo puedan llevar a cabo en el caso de que se les presente una eventualidad. Si no tienen un plan B y van a estar esperando a que alguien les mande algo, estamos mal, ¿no? Esto no quiere decir que aplica para los que son miembros de un mismo equipo, porque esto es ilógico. En un equipo debe haber cierta coordinación, deben saber más o menos qué va a hacer cada quien, cuándo se lo entregan, cómo, en fin, ustedes se ponen de acuerdo en eso. Yo me refiero a cuestiones que tengan que ver con personas o con managers externos a la revista, ¿no? Incluye al director técnico, o sea, no podemos forzar al director técnico de la selección a que nos pase las cosas en un momento, pero tampoco podemos estarlo esperando hasta que él quiera mandarlo. Él no está obligado con nosotros a mandarlo, entonces debemos tener un plan B para resolver esa situación en el caso de que no lo mande. Skate Guerra va a trabajar ahora con Foodmex en el caso de la selección nacional. En la parte de en la mira, ella va a hacer un análisis crítico sobre el trabajo de la selección o del cuerpo técnico, en fin, de lo que ella vaya descubriendo que puede hablar, ¿no? Entonces, pónganse de acuerdo, Juan, tú y ella, a ver cómo organizan ese asunto. Igual yo voy a estar en contacto con ella para ver qué es lo que ha ido investigando y cómo lo va a ir planteando. Y contigo para ver que tengas todo lo demás organizado, ¿no? No se vayan a pisar los talones en lo que vayan a presentar porque no tiene sentido. Conversen ustedes sobre qué es lo que va a hacer cada quien y listo. Bueno, hay otras secciones que no pudieron salir como copas y mercado. Espero que en esta ocasión sí salgan. No puedo hablar de ellas, pero bueno, Single 18 no está más con nosotros. Está solo Chivas. Y Ramón, bueno, pues si necesitas algo, avísanos con tiempo para ver si alguno de nosotros puede participar. Si necesitas gráfica, alguna cuestión de imágenes, habla con Luquiño 1, mándale un mensaje a su GB que él te puede ayudar con toda la cuestión gráfica si es que no me puedes encontrar a mí, ¿no? Esto no incluye el armado de las plantillas, solo la cuestión gráfica, todo lo que tenga que ver con Photoshop, en fin. Y bueno, el resto de las secciones me parece bien que Primera está agarrando muy buen nivel, me gusta la narrativa, me gusta la forma en que lo presentan, pero tienen que sacarle las negritas a todos sus comentarios, porque si no, no pueden destacar algo que quieran destacar en negritas, porque ya está todo en negritas. Entonces, sáquenle las negritas, déjenlo en regular y solamente destaquen lo que sea necesario, ¿no? En todos los comentarios, los que están arriba y abajo en el pronóstico. En División 1 está tomando buen nivel también. Espero que con la asistencia que está haciendo Agustín tengan un criterio diferente de análisis y puedan ser más profundos o más precisos o sea más entretenido, ¿no? El trabajo. Esto no quiere decir que lo que están haciendo está mal, quiere decir que se puede mejorar y bastante, ¿no? Y bueno, creo que esto es todo. En esta edición vuelve la sección de host, que es bastante entretenida y que a veces es bastante ilustrativa de algunas cuestiones que alguien no quiere ver o no puede ver. Y bueno, espero que todos puedan cumplir en tiempo y forma para esta edición 125. Los dejo entonces y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchachos.